soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Nuestra tierra, la tierra mía, no se vende, no es una mercancía. La tierra mía es vida. La tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una vez más están con nosotros en el programa Nuestra Tierra. Yo soy Santiago Navarro. Y bueno, hoy tenemos un tema muy debatido hoy en día, que es el narcotráfico. Nuestro tema se llama Narcotráfico, Mecanismo de Dominación. Tenemos una invitada muy especial. Ella es una periodista extranjera que prefiere que no digamos su nombre, entonces respetamos eso. Pues bienvenida. Muchas gracias. Este tema del narcotráfico tiene mucho que ver con nuestros temas anteriores sobre la crisis económica, crisis ecológica, ya que el narcotráfico actualmente, aparte de que tiene como implícito la violencia y la guerra y todo esto, pues tiene implícito también que hay un flujo económico muy importante a través de todo este mercado de armas, a través del mercado de drogas, de inmigrantes, en fin, un sinfín de espacios que abarcan el mercado. Y bueno, esta guerra contra el narcotráfico ha fortalecido este mercado ilegal, concebido como un mecanismo de control social y desarrollo, con tal de captar ganancias y mantener el dominio de lo que consideran el traspatio del país, que muchos ya sabemos que es como nos define Estados Unidos como su traspatio, al igual que Centroamérica y todo Sudamérica, ¿no? Bueno, pues este país ya empieza a perder fuerza económica y política frente a otros países y corporaciones del mundo que tienen pues el poder financiero, el poder económico, el poder político. Y bueno, este tema del narcotráfico tiene mucho que ver, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en México, de cómo ha evolucionado esta guerra contra el narcotráfico en México. Hablaremos sobre todo sobre la descomposición del tejido social, de la violencia, y esto es lo que nos va a compartir la periodista. Bueno, pues les recordamos que estás en nuestro programa Nuestra Tierra. El teléfono en cabina es 95-216-10, para quienes nos escuchan en el DF 51-33-11-08, extensión 16-10. También les recordamos que tenemos un blog donde estamos subiendo las entrevistas, así como artículos y otros materiales que tienen que ver con estos temas. El blog es radionuestratierra.blogspot.com. Bien, pues vamos a un breve corte musical y regresamos con la periodista, que nos va a comentar acerca de su experiencia en un recorrido que hizo por casi todo el país en México. Con este corte musical. Esta mañana la Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos en las llamadas Casas Ocupa. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno, de luchar contra los seres humanos, de luchar contra los sueños, esperanzas, años de trabajo. Sin piedad, grupos anarquistas. Ley antiterrorista. Presos mapuches, supuestos victimarios. Ellos son los verdaderos terroristas en este país. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Sería criminal si fuera dueño de FASA y pagara una multa con que ni se inmuta mi ganancia. O si fuera un buitre, un pirata de la educación que no gasta en pupitre ni la mitad de su plata de subvención. Yo sería ladrón si me llamara Piñera y si mi principal inversión estuviera en la moneda. Si cobrara tasas usureras por viviendas sociales o construyera edificios letales para ahorrar en materiales. Si reabriera la mina sabiendo que es peligroso, sin importarme la vida, solo mi lucrativo negocio. Si tratara con una vara al tramposo que es famoso, pero con otra vara al que yo considero menos valioso. Yo sería antisocial si fuera un cardenal que oculta información de la verdad de un violador con sotana. o se acordara pagar estudios de impacto ambiental inexistente para seguir contaminando legalmente. Yo sería malhechor si pusieran la tele los programas que hoy día educan a muchos niños de 8 y 9. Seguramente, si yo fuera diputado, sería un delincuente organizado haciendo negocios con el Estado. Yo sería criminal si hiciera todo eso, pero lo más vergonzoso es que no iría nunca preso. Y si ahora constituye delito decir lo que pienso, la Violeta ya lo dijo, preso voy también, sargento. Sería justificado criminalizarme si yo del Transantiago fuera de los principales responsables. Pero ya ven, los pobres son los que siempre cumplen condena, dentro fuera de la cana, con o sin cadena. Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En las Condes viven muchos delincuentes, pero no viven en Ocupa precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror? ¿Con qué crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente? Yo sería terrorista si fuera carabinero y escudado en mi placa asustara y abusara del mundo entero. Si fuera fuerzas especiales, para asesinar tendría fuero. Y si alguna vez me devolvieran mis balas, sería bueno. Yo sería terrorista si persiguiera por sus ideas a cualquiera que no piensa como yo en el tema que sea. Sería terrorista si fuera un tribunal de justicia, y terrorista sería si aplicara la ley antiterrorista. Sería terrorista si disparara a quien luche por recuperar su tierra ancestral como los mapuches. Pues este tema del narcotráfico ha sido muy debatido por mucha gente, muchos políticos, muchos intelectuales, sobre todo porque es un espacio donde se ha recargado mucha gente que no tiene empleos, no tiene oportunidades de vida. Al igual que también ha provocado un descontento social, ha provocado un rompimiento de las estructuras del tejido social. Pero bueno, tú has recorrido el país, casi todo el país, en un llamado que hizo el poeta Javier Sicilia en la primera caravana hacia el norte y en una segunda caravana hacia el sur. Y bueno, nos has comentado que en otro momento también has recorrido el país, específicamente en la cuestión sobre el narcotráfico. ¿Podrías decirnos qué es lo que tú has podido identificar en todo este recorrido sobre lo que ha provocado esta guerra contra el narcotráfico? Mejor que mi opinión, pues le doy la opinión del subcomandante Marcos, de que uno de los temas más principales en esa guerra contra el narcotráfico es lo que pues usted mencionó, que es el tejido social. El tejido social es un término de psicología social que describe pues los vínculos, los enlaces que unen una comunidad. Y lo que argumenta el subcomandante Marcos es que la guerra en contra del narcotráfico ha destruido el tejido social acá en México. Con tanta violencia, la gente pues ya no sale de sus casas, pues ya no tiene pues esos servicios en sus comunidades, que los unen pues para conocer a sus vecinos. Hay lugares donde la gente tiene miedo de pues mirar desde su ventana qué está pasando en la calle. Yo sé que en mi comunidad yo sí tengo miedo de si yo escucho algo en la calle, pues tengo miedo en la noche de ver qué está pasando, porque si yo veo algo que no debería ver, pues, y me ven a mí, pues eso me pone en riesgo. Y pues mi comunidad no es tan mal como pues muchas comunidades en el norte que visitamos con la caravana. Y entonces lo que argumenta el subcomandante Marcos es que el tejido social es central en cómo arreglar el problema de la violencia en este país. Si no encontramos una manera de reparar el tejido social que se ha roto con tanta violencia, pues el país no tiene esperanza. Y pues pongo como un ejemplo pues las cuatro regiones donde las comunidades se han unido para resistir al narcotráfico, al gobierno corrupto y también a los cárteles de droga. Pues esas cuatro comunidades son la colonia Levarón en Chihuahua, son la policía comunitaria en el estado de Guerrero, son los zapatistas en Chiapas y en la comunidad de Cherán en Michoacán. Esas cuatro comunidades, tres son indígenas y la colonia Levarón en Chihuahua es mormón. Ellos tenían un tejido social muy, muy fuerte antes de que empezó la guerra en contra del narcotráfico. Ellos se habían unido antes, por ejemplo, con la policía comunitaria en Guerrero, pues ellos se unieron en los 90 para echar la policía gubernamental de sus comunidades y para crear su propia policía indígena y comunitaria, que son elegidos por la comunidad y son voluntarios. Lograron sacar la corrupción dentro de las fuerzas policíacas de sus comunidades, sacando el gobierno de sus comunidades y de las fuerzas policíacas. Y lo que hicieron fue, pues, acabar con la impunidad en su comunidad. Pues ellos no reciben dinero a cambio por la liberación de los presos, no reciben sobornos, y según ellos no han logrado ahora sacar el narcotráfico de sus regiones. Admiten que sí, sí pasan los narcos por sus regiones, pero lo que sí han logrado hacer es reducir la violencia relacionada con el narcotráfico. Ellos dicen que hay muy pocas violaciones, robo, extorsión, secuestro. Todo eso casi no existe. Y cuando sí pasa, la policía comunitaria, por ejemplo, si hay un secuestro, la policía comunitaria moviliza a toda la comunidad para hacer un operativo para lograr la liberación del secuestrado. Y entonces están haciendo un trabajo que el gobierno o no quiere hacer o no puede hacer. Y entonces, cuando incrementó la violencia en Guerrero y en el resto del país gracias a la guerra en contra del narcotráfico, la policía comunitaria estuvo en una posición de resistir. Y pues es exactamente lo que han logrado hacer, y han logrado mantener su región, pues que sea una de las regiones más seguras en su estado. Y entonces eso es un ejemplo de una comunidad que tuvo antes de la guerra antinarco un tejido social muy, muy, muy fuerte, y la violencia no ha logrado romper ese tejido social. Otro ejemplo es la colonia Levarón, los mormones en Chihuahua. La colonia Levarón fue fundado hace tres generaciones por mormones expatriados de los Estados Unidos. Estaban huyendo persecución jurídica en los Estados Unidos en 1910, por ahí. Entonces llegaron a México y fundaron su comunidad, donde pudieron practicar su religión en paz. Y por toda su historia de persecución, tanto por el gobierno estadounidense y también pues peleas muy violentas entre varias facciones de mormones, pues ellos, igual esa comunidad se ha unido pues para protegerse, se había unido para protegerse antes de la guerra en contra del narcotráfico. Y entonces cuando llegaron pues las bandas criminales a su comunidad y empezaron a secuestrar gente de ahí, ellos pues no se doblaron, pues resistieron, se unieron, y como son mormones, tienen familias muy, muy, muy grandes, muchos en el pueblo pues son primos, y entonces pues también tienen ese vínculo, ese enlace de pues familiar. Ellos se unieron, organizaron pues patrullas ciudadanas para proteger su comunidad, y también organizaron toda la región. O sea, eso es un caso muy especial, porque no solo organizaron dentro de su propia comunidad, pero fueron a otras comunidades que no son mormones, son católicas, son comunidades mexicanas católicas, y lograron unir toda su región y hicieron marchas para presionar al gobierno a hacer algo para liberar los secuestrados de su región. Se armaron y organizaron patrullas dentro de toda la región. Y entonces lo que pasa ahora es que si hay un secuestro, todas las comunidades en su región tienen radios. Y entonces si alguien ve un secuestro, pues llaman por radio y dicen pues hay un secuestro, lograron salir de la comunidad, van rumbo a tal comunidad, y esa comunidad se prepara para cerrar las calles y para liberar al secuestrado. Esos ejemplos yo creo que demuestran verdad de lo que dice el subcomandante Marcos, que es que el tejido social es central a esta discusión, ese problema de la violencia relacionada con el narcotráfico. Hablas de algo muy importante, que es esta ineficiencia o desinterés por parte del Estado, por lo cual yo entiendo que estas comunidades recurrieron a autoorganizarse para pues responder a sus necesidades más inmediatas en el sentido de la violencia. Se sabe que en algún momento entraron más de, si es que no me equivoco, más de 1.500 millones de dólares con la iniciativa Mérida, y se militarizó el país. O sea, en muchos estados, tú debes de saber mejor que nosotros eso, de que muchos estados están militarizados y hay cuerpos policíacos en diferentes partes. ¿En qué sentido ha ayudado esta militarización o esta guerra contra el narcotráfico a la gente común, al pueblo que pues trabaja y hace sus actividades diarias? Según un estudio que hizo la revista Nexos, pues la militarización de varias partes del país pues no ha ayudado nada en lograr más seguridad para esas comunidades. Al contrario, según este estudio, pues la presencia del ejército en esas comunidades y en particular lo que examinaron fueron esos operativos conjuntos, que son operativos de la Policía Federal, del ejército, de Policía Estatal, en las regiones donde hay, o bueno, más bien en los estados donde hay operativos conjuntos, se ha incrementado la violencia, pues la violencia en general, los asesinatos en particular. Y entonces pues hemos visto que la presencia del ejército pues no ha ayudado nada y ha empeorado la situación, y eso es porque los soldados no están entrenados a asumir responsabilidades de la policía. Los soldados tienen entrenamiento pues para matar a un enemigo externo y luego hacer preguntas. Eso es su entrenamiento, pues no están entrenados para interactuar con ciudadanos, para saber la diferencia entre un ciudadano pues y un narcotraficante. Pues simplemente no solo es ilegal en México y muchos otros países que el ejército esté haciendo tareas de la policía, es un plan completamente fallido y es muy pues es triste que un país como el Estados Unidos, que donde también es ilegal que los militares asuman tareas policíacas, pues esté financiando y entrenando a los militares a realizar esas tareas. Y no solo es que el ejército, esa militarización, no solo es que el ejército está en las calles. O sea, también generales retirados, jubilados, también están tomando control de las fuerzas policíacas en varios estados y en varias ciudades. Son generales, muchas veces son generales que hicieron sus carreras en Chiapas durante el levantamiento zapatista. Fueron ellos que fueron mandados a reprimir los zapatistas ahí en Chiapas, y ahora pues los están mandando a Chihuahua, a Torreón, a liderar las fuerzas policíacas ahí. Y eso es muy preocupante, porque en el caso de Torreón, por ejemplo, el general que mandaron ahí, que desafortunadamente no se me fue su nombre ahorita, pues hizo una entrevista con la periodista de La Jornada, San Juana Martínez. En esa entrevista él dijo, pues yo mato zetas, yo disparo primero, yo entreno a mis policías a matar primero y luego les hacemos preguntas. Y ella dijo, pero ¿cómo puede usted estar seguro que pues quien usted está matando o quien sus policías están matando es realmente un Zeta? Y dice, bueno, puede argumentar su caso ante el San Pedro. Eso fue su respuesta. Y entonces eso demuestra pues los problemas de poner pues generales pues a cargo de fuerzas policíacas que a ellos realmente les corresponde pues esas tareas de interactuar con los ciudadanos. Y pues el ejército simplemente pues no está preparado para esa tarea y no debería estar preparado para esa tarea. No deberían estar recibiendo entrenamiento para interactuar con ciudadanos y para pues hacer esas tareas de que realmente legalmente corresponden a la policía. Sobre la situación de los activistas y los periodistas en relación al tema, ¿cuál es la situación actual? Pues está muy peligroso. Pues México ahora, pues durante varios años, pues ha sido pues el país más peligroso en el mundo después de Irak, pues para ser periodista. Pues son muchos periodistas que mueren bajo, bueno, pues como resultado de su trabajo, y pues son víctimas tanto de los cárteles de drogas como pues el mismo gobierno. Algunos se han muerto pues investigando casos de corrupción. Y entonces pues sí es muy peligroso ser periodista, y ahora no solo es pues la censura como resultado de la violencia y como resultado de decisiones que toman los editores, pero ahora los periodistas mexicanos pues tienen que, pues hay un ambiente de autocensura, o sea que por tanto miedo pues ya no quieren cubrir ciertos asuntos. Y en términos de los activistas, pues también pues se está poniendo muy peligroso para los activistas. Un estado donde pues ha sido, bueno, quizás uno de los estados que a mí me pareció que es más peligroso para los activistas es el estado de Guerrero. Desde la Guerra Sucia, que nunca terminó en Guerrero, en otras partes del país se puede decir que sí, pues en algún momento terminó la Guerra Sucia, pero en Guerrero nunca terminó, nunca salió el ejército de Guerrero después de ocuparlo durante la Guerra Sucia. Y ahí pues sigue el ejército, sigue la corrupción, siguen los caciques, pues estamos viendo pues la creación de narco paramilitares ahí en Guerrero. Pues eso es un lugar donde es bastante peligroso ser activista. Tienen muchísimos desaparecidos ahí, principalmente indígenas, que son activistas. Y pues sí, o sea, por el simple hecho de pues salir a las calles, por el simple hecho de quejarse, son desaparecidos. Y como hay tanta colusión entre pues el Estado y los narcotraficantes ahí de ese estado, muchas veces no se sabe si o fueron los narcos o fue el Estado o fueron los narcoparamilitares que desapareció a la gente. Y también, pues, o sea, eso es la situación de Guerrero, pero pues no solo es Guerrero. Ahora que, pues gracias al señor Cecilia y su movimiento, pues muchas víctimas de narcotráfico pues están pues haciendo público sus quejas y sus experiencias. Pues ahora estamos viendo que también pues ese movimiento pues ha experimentado pues violencia en contra de activistas. Pues apenas asesinaron a un líder de la comunidad de Ostula, ahí en Michoacán, que es una comunidad que está resistiendo. Pues ellos han denunciado también pues la presencia de narcoparamilitares. Son simpatizantes de los zapatistas, son adherentes a la otra campaña, y apenas asesinaron a uno de sus líderes. Durante las dos caravanas al norte y también al sur, hubo represión en contra de la caravana y pues principalmente en contra de gente local que estaba organizando eventos para recibir la caravana. Pues en el norte fue en Juárez, donde arrestaron a varios activistas, detuvieron a varios activistas antes de la llegada de la caravana, cautearon al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que estuvo pues muy involucrado en la organización de los eventos de la caravana ahí en el norte, ahí en Chihuahua. Y después de que se fue la caravana, pues también detuvieron en un retén militar un periodista ahí de Juárez. Y entonces, bueno, en el sur también hubo represión, pues policías y militares, también acompañado por civiles armados y no identificados. Ellos detuvieron al Fray Tomás, que es el encargado de un albergue para migrantes ahí en el estado de Tabasco. Lo detuvieron, lo amenazaron con muerte por haber organizado, pues por tanto trabajo que él hace con migrantes ahí en el sur, y también porque él fue el principal organizador del evento ahí en Palenque, en Chiapas. Bien, pues ¿te parece que vamos a un corte musical y regresamos con algunas otras preguntas? Siete primaveras, iba a la universidad, y se buscaba nunca un problema, que alguien canciones. Mudumba da mudumbe de. Y eso es muy normal, bebé. La conciencia de hoy en día está al revés. La gente no sabe dónde coño mete el pie. Y además, para los criminales, una cena de buen provecho. Y aunque salga por el techo con las palabras que he dicho, del dicho al hecho hay un buen trecho. Y prosigo en nombre de mi amigo muerto, que ya saben cómo fueron. Lo detuvieron, arrestaron, secuestraron, las ropas le quitaron, fusilaron, las pruebas quemaron. Lo mismo le ocurrió a mi vecino de 10 años, que sus órganos no encontraron. Oye, qué fatiga, los quemaron, estorbaron. Caídos, otra espina, otro dolor, otra madre sin un hijo, árbol que fruto no dio. 17 primaveras, iba a la universidad, se buscaba nunca un problema, que alguien diga dónde está. A los presidentes asesinos, a los responsables de desaparecidos, a los que trafican con niños. El culpable sabe de qué hablo yo. Yo sé que a mi cañón de palabras. Te recordamos que estás escuchando nuestro programa Nuestra Tierra en el 1610 de AM. Y bueno, también nos puedes escuchar vía internet. Entras a la página de la Universidad Autónoma Chapingo y hasta abajo, del lado izquierdo, hay un icono de la radio, Radio Chapingo. Te recordamos que también tenemos un blog donde estamos subiendo las entrevistas, así como otros artículos. El blog se llama radionuestratierra.blogspot.com. El teléfono en cabina es 952-1610. Y para quienes nos escuchan en el DF, 5133-1108, extensión 1610. Bien, pues, es como vemos, cada vez esto este tema se pone un poco más complicado y hay mucho de dónde, pues, sacar muchas cosas de ello. Y bueno, ¿te parece si escuchamos un collage de posiciones de dos especialistas en el tema, que es Sergio Aguayo y Carlos Facio, que bueno, están muy empapados también en este tema de la militarización, la contrainsurgencia y el narcotráfico? Regresando de esto, pues ¿te parece si lo platicamos? Vale. Lo que estamos viendo es la consecuencia natural de una redistribución masiva del poder en los últimos años, en los primeros 8 años del siglo XXI. Bueno, México entró desde finales de la administración Fox y se ha venido consolidando durante el periodo de Calderón. Entró en una fase de colombianización del Estado. El Estado fue entregando porciones muy generosas de ese poder, lo que incluyó el monopolio de la fuerza, del ejercicio de la fuerza. Quienes se beneficiaron fueron los carteles del crimen organizado, que por el mismo fenómeno de la descentralización del poder tuvieron un amplio espacio, grandes resquicios a través de los cuales se insertaron en la sociedad, en la economía, en la política, y hasta llegar un momento en el cual salen a reclamar que se les respete los cotos de poder que han alcanzado. Por tanto, es absolutamente natural desde esta perspectiva lo que está pasando ahora. Había un estado de tipo delincuencial que hacia finales del gobierno del PRI se fue conformando un estado de tipo mafioso. Ese Estado no tenía que ver exclusivamente con las mafias del crimen organizado, sino que, aparte de los sicarios, los operadores de la criminalidad, aparecen empresarios, aparecen banqueros, aparecen políticos que están en los partidos, pero también en el Parlamento y en las propias estructuras gubernamentales, en el Estado, en el gobierno federal y en los estatales. Nos estamos dando cuenta del extraordinario poder que habían acumulado quienes recibieron parte de ese poder coercitivo. No había clara conciencia de la fuerza que tienen. Nos enteramos en el momento en el cual reaccionaron para defender sus ganancias, no solo frente al Estado, sino frente a ellos mismos, y nos enteramos en la medida en la cual los delitos asociados al narco se extendieron a otros crímenes de alto impacto como secuestros, robos a casa, habitación, etc. Lo que estamos entrando ahora, digo yo, es una fase de colombianización, porque se vuelve a utilizar, digamos, a recurrir como herramienta instrumental del Estado al ejército, a las policías que han sido militarizadas y también al paramilitarismo, o a otra nueva forma, luego en México, que es la de la mercenarización de los conflictos. Sí. Junto con todo esto, durante el gobierno de Calderón se han venido reelaborando nuevas leyes, haciéndolas más duras. 500,000 aproximadamente de policías estatales y municipales, o son ineficientes o están penetrados por el crimen. Todo esto ha derivado a su vez en esta guerra, en donde aparentemente los que mueren son los males. El gobierno hace cuentas alegres, como cuando Calderón dijo: vamos ganando por goleada la guerra a la criminalidad, porque son varios militares y policías, o sea, fuerza del Estado, las que han también sido víctimas de este fuego cruzado. Mejor dicho, no como una guerra de buenos contra malos, no del Estado contra la criminalidad, como la trata de hacer aparecer Calderón, sino de una guerra de malos contra malos, porque justamente parte de las estructuras gubernamentales, estatales, son parte de esta guerra, porque están metidas en la criminalidad. Esto, digamos, la nueva fase de colombianización tiene que ver con el aumento de los grados de violencia, el número de muertos. Suena bonito, pero ¿cómo la van a hacer? Una institución especializada en el uso de la coerción no se crea ni se destruye por un decreto. Hay un debate muy, muy generalizado sobre quién está ganando la guerra contra el narco, la guerra del narco. Es todavía muy pronto para decir si el gobierno de Felipe Calderón está siguiendo la estrategia adecuada. De lo que no hay ninguna duda, o sobre lo que no tenemos duda, es primero de que finalmente el Estado mexicano decidió dar la batalla a aquellos grupos que le habían arrebatado parte del poder coercitivo. Es posible que lleguemos a un estado de excepción por la guerra contra el narco. De hecho, en algunas regiones del país ya se puede hablar de un estado de emergencia no declarado. Hay algo muy importante que tocan estos dos especialistas, que es que en una guerra hay quienes pierden y hay quienes ganan, ¿no? Específicamente, en lo económico, ¿quiénes son los que se están beneficiando de esta guerra? Los que están beneficiando de esta guerra, pues acá en México, son pues políticos corruptos, y los narcos. En los Estados Unidos, los que están beneficiando son pues los contratistas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, porque en la iniciativa Mérida, pues en México no recibe nada de efectivo, solo recibe entrenamiento, armamento y equipo. Y entonces los encargados de fabricar ese equipo y ese armamento y de entrenar a los policías y los militares que lo van a recibir, pues son los contratistas privados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y pues La crisis mundial había causado pues un problema, a pesar de las dos guerras que los Estados Unidos tiene ahora pues en Afganistán y en Irak, había creado pues una crisis para varias empresas pues de defensa, porque esas empresas no solo fabrican pues armamento y equipo como helicópteros para los Estados Unidos, también fabrican para otros países, y muchos países habían cancelado sus pedidos. O sea, ya habían encargado, ya habían hecho sus contratos para comprar helicópteros, para comprar armamento, y pues eso, esas fábricas ya estaban pues fabricando ese equipo. Y pues luego, por la crisis mundial pues económica, pues esos países tuvieron que cancelar sus pedidos, y eso fue pues terrible para la industria bélica en los Estados Unidos. La iniciativa Mérida pues les ha ayudado, porque pues encargaron varios helicópteros Black Hawk, pues varios tipos de equipo de esas empresas, muchas que sí tuvieron problemas económicos pues antes de la iniciativa Mérida. Pero esos dos señores también tocaron pues algo que creo que es muy importante, que pues ellos hablaban en el principio sobre la redistribución del poder. Eso es que pues hablaron de las raíces de problema que ahora estamos viviendo acá en México. Pues, ¿cómo es que empezó esa guerra? Pues, ¿cómo es que los cárteles de droga acá en México lograron empoderarse de toda la ruta del tráfico de drogas desde Colombia hacia los Estados Unidos? Porque antes no era así. Pues, antes los cárteles colombianos, pues, como el cártel de Cali y de Medellín, pues, antes ellos eran los encargados de la ruta. Y pues los cárteles mexicanos más bien pues fueron sus subordinados, pues fueron los que fueron pagados pues para transitar la droga pues a través de México. Y antes pues ni siquiera toda la droga que venía, pues toda la coca que venía de Colombia pues no pasaba por México. Pues como era antes, es que pues los cárteles de Colombia pues estaban encargados de la producción de cocaína, y pues también manejaban pues el cultivo de coca ahí en Colombia. Lograron traficar pues esa coca a los Estados Unidos a través de dos rutas. Pues una era la ruta donde está México, que es la ruta a través de Centroamérica, hacia los Estados Unidos por tierra. La otra ruta era por ahí por el Caribe, que fue en aviones y lanchas. Pero lo que pasó es que pues los Estados Unidos inició en conjunto con Colombia el Plan Colombia, y lo que logró hacer Plan Colombia no fue acabar con la industria de drogas, con el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Eso fue su supuesto reto, pero pues no fue el resultado. Pues los resultados fueron que pues lograron cerrar más o menos la ruta en el Caribe, así que los Estados Unidos, y entonces pues ya no, pues tanta droga ya no pasa por ahí. Ahora la mayoría de la cocaína que llega a los Estados Unidos, alrededor de 90% según las estadísticas de los Estados Unidos, ahora pasa por Centroamérica y por México. Al mismo tiempo, Plan Colombia, a través de la militarización, esos operativos militares en contra de los cárteles de droga, pues no lograron acabar con el crimen organizado ahí en Colombia, pues más bien lograron la evolución del crimen organizado ahí en Colombia. Ahora ya no hay, pues algunos pocos cárteles que manejan todo ahí en Colombia. Ahora son varios cárteles muy chiquitos, están hablando pues de varios cientos de cárteles chiquitos, y ellos están ahora pues pues han tenido que ceder poder a los cárteles mexicanos. Los cárteles mexicanos aprovecharon de la dificultad que era hacer el negocio de narcotráfico ahí en Colombia, y ellos se empoderaron de la ruta. Y ahora pues los mini cárteles que tienen ahí en Colombia, que tienen más facilidad de hacer su negocio sin ser detectado por los militares, y ahora hacen su negocio pues un poco más tranquilamente, pues ya sin tanta violencia como antes, pues ahora pues ellos están mandando la droga pues a través de esa ruta pues en Centroamérica. Y entonces pues el resultado más bien no fue pues acabar con el narcotráfico, al contrario, durante Plan Colombia la producción de droga incrementó, el cultivo de coca incrementó 9% durante Plan Colombia y la producción de cocaína incrementó 4% durante Plan Colombia. Entonces, pues más bien estamos hablando de la redistribución de poder que ahora, pues los cárteles mexicanos aprovechando de un vacío, bueno, más bien una cultura de impunidad y de corrupción acá en México, pues se han empoderado de la ruta y de la industria. Y pues así es como pues llegamos a pues la situación en que estamos ahorita, en que nos encontramos ahorita, que es una situación bastante violenta. Bueno, yo creo que eso nos demuestra pues el mejor resultado que podemos esperar de la iniciativa Mérida acá en México, que no es acabar con el narcotráfico, que no es que las drogas ya no van a llegar a los Estados Unidos. El mejor resultado que podemos esperar de la iniciativa Mérida y de esta guerra antinarco es que logramos pues mandar el problema a otro país, igual como Colombia mandó su problema acá. Pues se nos ha acabado el tiempo, siempre cuando estamos entrando en el tema se nos acaba. Te damos las gracias por habernos acompañado y quisiéramos que nos dijeras rápidamente si el plan México o Iniciativa Mérida, la militarización del país, puede sacarnos de este problema. No, pues como dije, yo creo que el mejor resultado que podemos esperar y pues quizás ni siquiera logran ese resultado, pero el mejor resultado que podemos esperar es que pues logran hacer el trabajo un poco más difícil para los cárteles mexicanos y pues que otro país pues asume pues la responsabilidad y pues la violencia. Okay, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos escucharon. Quiero mandar dos saludos de dos personas que nos están escuchando. Una es a Karen Landa, que nos escucha en la Universidad Veracruzana. Y la otra es para Irene Paz, que nos escucha desde España, que siempre nos ha estado siguiendo. Y bien, los esperamos en el siguiente programa. Este programa se retransmite, se vuelve a repetir los sábados de 11 a 12 de la mañana. Les repetimos nuestro blog para que nos visiten, radionuestratierra.blogspot.com. Yo soy Santiago Navarro y estuvo con nosotros en producción Concepción Pitalúa. Nos vemos hasta la próxima y que tengan bonito día. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Por detrás de mi voz, escucha, escucha. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Nuestra tierra, la tierra mía, no se vende, no es una mercancía. La tierra mía es vida. La tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Tú no puedes.